Estamos como cada martes junto a Silvia Ríos, esa enfermera residente que está en ambas residencias, tanto en Nuestra Señora de la Asunción como en la vivienda de mayores Balcón de Gredos, ¿eh? Si te tienes que decantar por una, Silvia, buenos días, ¿por cuál te decantas? Las dos son buenas. Hombre, Balcón es mucho más bonita, eso está claro. Sí. Pero bueno, la Asunción está muy tranquilos también. Bueno, pues hoy conectamos contigo porque vamos a hablar del ictus. ¿Qué es el ictus, Silvia? Eso es, pues los ictus, que es una cosa que está muy a la orden del día, entonces me gustaba hablar de este tema. Pues mira, es un accidente cerebrovascular, digamos. Vascular significa que está referido a los vasos sanguíneos. Y se llama accidente porque es una cosa que ocurre en un momento dado. En un momento dado de nuestra vida, pues algo impide la circulación de la sangre que alimenta nuestro cerebro. Esa circulación normal queda interrumpida y eso es lo que se llama un ictus. ¿Y en qué personas vemos que entran en juego esos ictus? Pues preferentemente se dan más en las personas mayores o de edad ya más avanzada, pero también se pueden dar en los niños con menor frecuencia, pero también se han visto casos. Entonces hay que estar muy alerta a los síntomas iniciales e intentar ir cuanto antes a nuestro médico. ¿Cuándo ocurre un ictus? Pues ocurre cuando algún obstáculo, digamos, impide el paso normal de la sangre hacia nuestro cerebro, hacia las zonas de nuestro cerebro, digamos, hacia nuestras arterias. Puede ocurrir bien porque se haya obstruido un vaso o bien porque un vaso sanguíneo se haya roto y entonces lo que hace es que la sangre invade las cavidades del cerebro y esto produce una serie de daños que son los síntomas que luego nosotros vamos a notar físicamente. También volvemos a decir que últimamente vemos que se habla muchísimo de ictus. ¿Puede mucho ser el jaleo de vida que tenemos? Eso es, casi siempre tenemos una situación muy estresante, tenemos datos en nuestras analíticas que están alterados, como la hipertensión, como el colesterol, pues todo eso nos afecta, el estilo de vida también muy ajetreado, el estrés, todo fomenta este tipo de cosas, sobre todo la mala alimentación. ¿Y la mala alimentación también influye mucho? Eso es, porque muchas veces, como vamos deprisa, comemos cosas que están preparadas, cosas que ya vienen envasadas, precocinadas. Todo esto viene mal porque la mayor parte de las veces tiene cosas que son menos naturales, digamos, que si lo hacemos en nuestra casa. Porque como no tenemos tiempo, comemos cualquier cosita. Pues esas cosas luego pueden incrementar, pues digamos, nuestro colesterol en sangre. Ese colesterol luego se acumula en nuestras arterias y podemos tener un ictus en un momento dado. También hemos visto, Silvia, que hay ictus que son más agresivos que otros, ¿no? Hay diferentes tipos, supongo. Eso es, hay diferentes tipos. Aparte de eso, puede ser uno más pequeñito, que es un accidente transitorio, o puede ser un ictus en sí. Tenemos dos tipos principales. Principalmente tenemos la isquemia cerebral, que isquemia significa que hay un corte del paso de la sangre. Entonces ocurre cuando un vaso sanguíneo se cierra, digamos, su luz queda obstruida totalmente y la sangre no puede llegar a donde debería ir. Este es el más habitual, el más común, que suele pasar por un coágulo. Este coágulo se por un poquito de la sangre va muy gorda, digamos, porque tiene muchos glóbulos rojos y se forma un coágulo. O bien puede ser porque las placas de ese colesterol que te digo se acumulan en las arterias y las van haciendo cada vez más pequeñitas, más cerrada la luz y hace que se obstruya. Ese es uno, la isquemia cerebral, ¿vale? Luego tenemos otro que es la hemorragia cerebral, que es cuando un vaso sanguíneo se ha vuelto muy débil, las paredes se han deteriorado tanto, que ha llegado a producir una hemorragia. Esa sangre invade el tejido circundante y lo que hace es matar las células cerebrales que están cercanas. Entonces luego crea una serie de sintomatología y se llama hemorragia cerebral porque lo que hace es eso, llenarse todo el cerebro de sangre. Ya. Isquemia, hemorragia, si es tan pequeñito, puede que no nos demos cuenta, pero realmente sea un ictus lo que estamos sufriendo en cualquier momento de nuestra vida. Eso es, pues ahí estás hablando de una cosa que también existe, que es una IT, se llama, que es un accidente isquémico transitorio, que quiere decir que es en muy breve plazo de tiempo y muy poquito. Esa sangre deja de pasar al cerebro durante un ratito, pero luego digamos que vuelve de nuevo. Pues eso es un accidente transitorio, es más suave y digamos que los síntomas se notan menos. Pero sí tenemos que estar alerta de, me noto la comisura bucal diferente, parece que este brazo lo tengo extraño, hay que ir enseguida al médico porque puede ser, es una sospecha de que en un momento dado nos va a pasar un ictus realmente y esto solo es un aviso. Entonces hay que estar muy, muy pendiente. Oye, ¿qué complicaciones se pueden dar? La complicación más grave siempre es la de la muerte, pero sobre todo una de las complicaciones peores que hay es la de quedar mal. Muchas veces decimos, esto nos puede llegar a matar, a veces no, a veces simplemente te queda mal. Las secuelas que hay son lo más importante, secuelas de la movilidad, secuelas del habla, para comer, en la vista, al caminar, son muchas cosas. Sobre todo la complicación más importante, cuando es muy, muy masivo o cuando se da uno y luego vuelve a repetir, es la muerte. Pero tenemos que tener en cuenta que hay muchas complicaciones físicas que luego pueden surgir derivadas de un ictus. ¿Y qué ocurre, Silvia, durante este tipo de accidentes? Pues los síntomas son muy claros y que conviene que todas nuestras personas mayores que nos estén escuchando lo sepan. Sobre todo podemos tener debilidad en un lado del cuerpo, sentirnos un poco insensibles, parece que notamos una mano más que la otra. eso hay que pensarlo, decir, esta mano, ¿por qué le pasa esto tan raro? Podemos tener un dolor de cabeza demasiado fuerte, que no nos ha pasado otras veces, ya nos tenemos que preocupar. Sensación de mareo, de que parece que no me acabo yo de entonar del todo bien. Falta de equilibrio, que coordinamos mal, que queremos dar un paso y que parece que la pierna se nos va un poco. Hay que estar alerta. Problemas para hablar, la comisura que se desvía un poquito, problemas en la vista, visión doble, visión borrosa. Todas estas cosas son muy típicas y que además son muy claras y que ya te deben decir a ti y a la familia que algo no está bien. Después de los ictus, si no son tan fuertes y que no deriven en fallecimiento, las secuelas, como decimos, también quedan ahí, ¿no? Latentes. Eso es, siempre puede haber la posibilidad pues de que quede una secuela. A veces uno va a terapia, a rehabilitación, se restablece por completo y digamos que recupera la movilidad por completo, pero a lo mejor le ha quedado un poco afectada la vista, le ha quedado un poco desviada la comisura bucal. Entonces son ciertas cosillas que siempre nos pueden quedar. Las secuelas son inevitables que aparezcan y que estén ahí. ¿Y qué pruebas tenemos para esto de los ictus? Pues lo primero, tendríamos que ir al hospital, nos llevarían allí, vamos, nos harían una serie de preguntas que es la historia clínica y después las pruebas serían, pues por ejemplo, una analítica para ver cómo está el colesterol, para ver si puede ser de origen inmunológico, para ver la coagulación, porque puede haber sido un coágulo como te he comentado antes. Se suelen hacer pruebas de neuroimagen, que son un TAC o una resonancia, donde ahí veríamos si ha habido hemorragia, pues vemos esas zonas, esas cavidades del cerebro que están llenas de sangre, o bien si ha habido un trombo o un coágulo, pues veríamos la zona de esa arteria que está dañada, con el contraste veríamos que esa zona no circula la sangre por ella, o bien nos pueden hacer un estudio del corazón, porque puede tener que ver con el corazón también, entonces nos hacen una prueba que se llama un ecocardio. ¿Esas secuelas siempre se reflejan normalmente en esas partes del cuerpo que son más habituales, por decirlo así? La mayor parte del tiempo, cuando alguien sufre un ictus, hay una cosa muy común que nos dice la gente, que es la mitad del cuerpo lo sentía diferente. Eso es. Pues esas alteraciones casi siempre afectan a una mitad del cuerpo. Eso es lo que más nos debe diferenciar el ictus de cualquier otra cosa. Que siempre se nota insensibilidad, dolor. Dejamos de sentir una parte de nuestro cuerpo, solo una mitad, digamos. Oye, ¿y qué se puede hacer para mejorar? Danos algún consejito. Bueno, pues para mejorar, sobre todo, tomarse la medicación que nos dicen. A veces uno se tiene que someter a una operación, porque a veces se ha cerrado la luz de un vaso y a veces hay que hacer una intervención para volver a restablecer esa circulación. Sobre todo lo que se puede hacer para vivir mejor es la rehabilitación, darnos cuenta de que esto podemos convivir con ello, que no es tan grave como parece y que hay que intentar ahí esforzarse poquito a poco para mejorar. La rehabilitación viene fenomenal, buscar un rehabilitador, ir a un fisio, todas estas cosas vienen fenomenal. Y sobre todo, si un allegado lo ha padecido, lo primero es no asustarse y no asustarle, intentar llevar una vida lo más tranquila posible y llevarlo de la mejor forma, que se puede vivir con ello. Muchos están diciendo, Silvia, pero ¿cómo voy a llevar una vida más tranquila si yo con el estrés que tengo de vida, con el trabajo, con el niño, con la familia, con el dinero que no llego a fin de mes, cómo voy a prevenir si esto parece imposible? Claro, parece imposible prevenir porque nos pasan muchas cosas. A veces el estrés es inevitable, pero sí podemos hacer otras pequeñas cosas a modo de prevención que sí que en un momento dado pueden prevenir un ictus. Por ejemplo, te digo unas cuantas, como no fumar. El fumar es muy malo y daña mucho las arterias. Lo que hace es lograr que se estreche su luz. Si se estrecha su luz, hay más posibilidad de un ictus. No beber alcohol demasiado, si se puede tomar un poquito de vino en las comidas, que viene bien además es antioxidante, o tomar una cervecita de vez en cuando, ahora que llega el verano, tampoco es malo porque también es antioxidante, pero hay que tener mucho cuidado, alimentarse bien, comer cosas sanas, intentar hacerlo todos nosotros, comer menos preparado de lo comercial que vemos por ahí, intentar hacerlo nosotros en casa, aunque no tengamos tiempo, pero aunque sea el fin de semana, eso nos va a ayudar. Y sobre todo vigilar el colesterol, controlar la tensión, que es algo muy básico, que nos toma la tensión de vez en cuando, aunque sea en la farmacia y vemos que está un poco alterada, ir al médico, que nos controlen, poner una pastilla, son cosas muy básicas que en un momento dado te pueden salvar la vida. Hoy leía yo que efectivamente las personas que hacen ejercicio, sobre todo que corren, ¿sí? Siempre van a durar más años, por norma general, que una persona que no hace nada de ejercicio, que no se mueve. Eso es, porque casi siempre lo que se hace las personas que corren es que fortalecen una parte de nuestro organismo que es súper importante, y es el corazón. El corazón es muy vital y hay que acostumbrarle a tener una frecuencia rápida en un momento dado, luego volver a su ser normalmente y que eso no nos afecte. Entonces, una vez que le hemos acostumbrado a hacer un ejercicio saludable, como puede ser correr, no hay ningún tipo de problema. Se hace mucho más fuerte, más resistente y fenomenal. Podremos vivir muchísimo más tiempo, como tú dices, el ejercicio es vida. Es lo que pasa que todo siempre dentro de un control. Si, por ejemplo, tenemos alguna patología, que estamos mal, pues siempre hay que hablar antes con el médico de cabecera para ver qué tipo de ejercicio podemos hacer, sobre todo para no sobreexponernos. pero el ejercicio siempre es bueno en todas las medidas. Es bueno estar informados, ¿eh? Por eso cada semana acudimos hasta esa vivienda de mayores, Balcón de Gredos, y esa residencia Nuestra Señora de la Asunción junto a Silvia Ríos. Silvia, que yo sé que los mayores están fenomenal, están todos encantados de estar ahí en plena naturaleza, y habrá muchas personas que también estén escuchándonos y diciendo: vivienda de mayores, Balcón de Gredos, Nuestra Señora de la Asunción, esa residencia, yo quiero estar allí. Pues nada, que se informen, ¿no? Cuéntanos. Claro, evidentemente. Pueden informarse llamándonos por teléfono, nos pueden llamar a la vivienda Balcón de Gredos, que les atenderemos muy amablemente, que es un hotel muy, muy bonito. Digamos que es como un hotel porque es precioso, con todo tipo de comodidades. Y nos pueden llamar al 925 45 2101. Preguntar por Silvia o por cualquiera que les pueda atender en ese momento. Y luego también pueden venir a la Asunción, que es muy tranquilita, con un aire sano, en planta baja, que tenemos habitaciones disponibles, y que pueden preguntar por mí en el número 925-43-53-85. Y muy amablemente les recibiremos y les enseñaremos nuestras instalaciones. Por supuesto que sí. Silvia Ríos, como siempre, muy amable también con nosotros, atendiéndonos como cada semana para hablar de salud. Y la próxima seguiremos hablando de más asuntos. Silvia, como siempre, un auténtico placer. Eso es, igualmente. Hasta la próxima semana. To you.